Y un pasaje que prediqué aquí hace unos meses, cuando hablé de los magos de Oriente, ¿os acordáis? De los sabios, a los que llamamos los reyes magos. Marco lo ha citado hace un momento. Ayer cuando venía de viaje, no sé por qué, venía recordando ese pasaje que prediqué aquí hace unos meses. Pero lo curioso es que esta noche, que he dormido fatal, he estado pensando varias veces en ese pasaje. Cuando Julio me dio ese pasaje, suele pasar muchas veces, ¿no? Cuando alguien te da un pasaje y te dice que tienes que predicar esto, lo lees la primera vez y dices, ¿y qué hago yo con esto? Cuando luego te pones en disposición de entregarte y dejarte guiar por el Señor, pues esas cosas que hay escritas en la Biblia empiezan a decir muchas cosas. Y ese pasaje que predicé aquí hace unos meses son de esas cosas que calan hondo en el corazón de uno. Y no sé por qué viene de vez en cuando a mi recuerdo. Especialmente las tres enseñanzas que saqué de ese pasaje, que fueron lo que ha citado Marco, que el Señor puso una estrella en el cielo para llevar a los sabios de Oriente hasta Jesús a Belén. Y me acuerdo de las estrellas que el Señor puso en el cielo para llevarme a mí ante Jesús, que fueron compañeros de trabajo, amigos, etcétera. Fueron varios. Y también, pues, me acuerdo de que yo debo de ser estrella para llevar a otros al Señor, ¿no? También me acuerdo de que aquellos sabios llevaron una ofrenda ante Jesús y me pregunto cada día qué ofrenda es la que tengo yo en ese día para el Señor, ¿no? Y también, por último, dice ese pasaje, al final, que los sabios de Oriente, después de estar con Jesús, volvieron a su casa por otro camino. Y siempre intento recordar que los que hemos tenido y tenemos un encuentro con Jesús, ya no podemos andar en los mismos caminos que andábamos antes, ahora andamos en otros caminos. Y no sé por qué ese pasaje últimamente viene mucho a mi mente. Bueno, otra cosa que es curiosa es que somos animales de costumbre. Lo dijo Lotea Jorge, yo también lo he dicho y no me canso de repetirlo. Cuando yo vine a esta iglesia, venía de una iglesia en la que predicábamos temas libres. El que iba a predicar escogía su mensaje y ya está, ¿no? Aquí predicamos toda la Biblia. Y lo que al principio para mí era muy, muy, muy difícil, ahora pues es mucho más sencillo. Entonces, cuando llega el verano y tengo que escoger lo que quiero predicar libremente, tengo verdaderos problemas. El otro día lo decía Jorge, a mí me pasa igual. Además, tenemos tendencia a predicar series sobre no sé qué, series sobre no sé cuánto. Y yo cuando hablaba con Julio y con Jorge al empezar el verano, que estábamos pensando que íbamos a hablar, que nos preguntamos para saberlo, le dije, yo este año me voy a autoimponer la disciplina de preparar temas, o sea, sermones temáticos, libres, porque si no, al final nada más que sabemos coger el pasaje que nos da Julio y predicar ese pasaje, que tenía que ser más difícil, pero que bueno, pues ahora se ha convertido en algo más fácil. Cuando empezamos con estos temas, yo empecé hablando de la gratitud, ¿os acordáis? De los 10 leprosos que fueron sanados y solamente uno volvió para dar las gracias. La semana pasada hablé de las depresiones del profeta Elías y hoy tengo un tema peliagudo: las pruebas. Más que las pruebas, el propósito de las pruebas. Son cosas que me impongo el predicarlas porque no me gusta meterme en estas cosas, de verdad. Porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es llevar a la práctica algunas cosas que decimos con la teoría, y son cosas que creo que nos pueden ayudar y que pueden ser interesantes. Vamos a hacer una lectura en el libro de Job. Bonito libro. Os cuento una cosa de este libro. Cuando yo me convertí al Señor, en mí sucedió algo muy, muy extraño. Pasé de no creer nada a creérmelo todo. Y empecé a leer la Biblia. Había días que me tiraba 8 horas, 9 horas leyendo la Biblia, sin poder levantar la cabeza, y leía, hasta que llegué a este libro. Cuando llegué al libro de Job y vi todas las desgracias que le pasaron a este pobre hombre, me quedé desorientado y confundido. Y necesité ayuda para entender el propósito de todo esto, porque en mi pobre teología, pues no encajaba que Dios, siendo tan bueno, permitiera todo esto. Después lo entendí. Job, capítulo 5, vamos a leer solamente el versículo 7. Algo muy sencillo. Dice el versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué sencillo, ¿verdad? Así como las chispas se levantan para volar por el aire, el hombre nace para la aflicción. ¿Esto qué dice este texto? Es algo que debemos tener presente siempre. Porque yo creo, por lo menos a mí me pasa, que sabemos algunas cosas, pero la tendencia es a olvidarlas y a formarnos unos esquemas que algunas veces no corresponden con la realidad. Y el hombre, dice este texto, nace para la aflicción, para sufrir, para llorar, porque este mundo es un valle de lágrimas. Todos los hombres, todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, estamos destinados a sufrir. Y la Biblia nos enseña que algunos de los más grandes siervos del Señor sufrieron, y no poco, sufrieron mucho. Soportaron durísimas pruebas, durísimas. Y a nosotros, que no somos más que ellos, nos puede suceder lo mismo. A nadie le gusta pasar pruebas, que yo sepa. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Pero este mundo es así. Y tenemos que aceptarlo tal y como es. Porque si no, puede ser más duro todavía. Si alguno de nosotros intenta crearse un mundo irreal y perfecto, en el que no existe el sufrimiento, yo os adelanto que lo va a pasar verdaderamente mal. Hay muchos creyentes que cuando se convierten al Señor piensan que la vida se vuelve en ese momento de color de rosa. Y no es así. Por tanto, debemos de ser lo más realistas que podamos ser. Ahora bien, cualquier prueba que tengamos que soportar será más o menos dura, será más o menos llevadera, dependiendo de cómo afrontemos nosotros esa prueba y de cómo veamos esas pruebas, ¿vale? De cómo entendamos el propósito de esas pruebas para nuestras vidas. Si leemos el libro de Job, veremos que todo lo que le sucedió tenía un propósito. Las pruebas, yo entiendo que tienen un propósito. Y debemos de afrontar esto con todo el realismo y con toda la crudeza que podamos hacerlo. Porque en algún momento de nuestras vidas, más tarde o más temprano, a todos, nos va a tocar mirar el sufrimiento de frente. Todos. Entonces debemos estar preparados. Tenemos que estar preparados para cuando vengan estas pruebas. Y lo mejor que podemos hacer, como siempre, es acudir a la palabra de Dios. Y si buscamos en la Biblia el ejemplo de alguien que tuvo que soportar duras pruebas, pues cómo no, siempre nos acordamos de Job. Un hombre que soportó, que atravesó pruebas durísimas, de las más duras que se pueden soportar. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Perdió a todos sus hijos, perdió todo lo que tenía, y cuando peor estaba, le vino una terrible enfermedad. Y no solamente eso, se quedó solo con una mujer que no solamente no le ayudaba, sino que encima le fastidiaba, que le decía: maldice a Dios y muérete ya. ¿Os acordáis? Y Job, que decía, como una mujer insensata has hablado. O sea que cuando peor estaba, la persona que tenía a su lado, pues no solamente no le consolaba, no solamente no le ayudaba. Leí un libro, porque sobre la enfermedad de Job se han dicho muchas cosas, que era sarna. He leído un libro recientemente que dice que tenía todo el cuerpo lleno de forónculos, que le picaban y que le dolían, que aquello no era, era insoportable. Por eso dice la Biblia que se rascaba con un cachito de teja. O sea, lo de Job fue terrible. Pero fijaros lo que voy a decir, aunque siempre pensamos en Job cuando pensamos en pruebas, yo creo que hay alguien que soportó una prueba todavía más dura que Job. A ver si adivináis de quién estoy hablando. No. Jesucristo es Dios y está hablando de hombres. Estoy pensando en Abraham. Abraham, en mi opinión, aguantó lo más duro que pueda aguantar un ser humano. Y es que te digan que el hijo que has estado esperando durante años y años y años va a morir. Y encima tienes que matarle tú. Tienes que quitarle la vida tú. Vamos a leer lo que le dijo el Señor a Abraham, perdón. Mirad lo que le dijo en Génesis 22. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Intentar imaginar por un momento si a vosotros os apareciera un día el Señor y os dijera lo mismo que le dijo Abraham. ¿Cómo os quedaríais? Desconcertados, perdidos, desorientados. ¿Por qué? Porque eso no encaja en el conocimiento que tenemos del Señor. Imagínate que te diga a ti el Señor, tienes que sacrificarme a tu hijo. Imaginaos cómo tuvo que darse Abraham. Aquello no encajaba en la teología que tenía Abraham del Señor, en lo que Abraham conocía de Dios. Si nunca se han hecho sacrificios humanos, ¿cómo es que tú me pides a mí que yo sacrifique a mi propio hijo? Intentar poneros en la situación de Abraham. No solamente vas a perder a tu hijo, sino que encima tienes que matarlo tú. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? No cuestionó al Señor, no se enfadó con él, no discutió con él, ni siquiera le llevó la contraria. ¿Qué hizo? Se puso en camino con su hijo, fue a donde el Señor le dijo, buscó la leña, lo ató, cogió el cuchillo y estaba preparado para quitarle la vida. ¿Os acordáis? El resto de la historia lo sabéis, ¿no? Dios nunca había pedido sacrificios humanos. Yo me imagino que Abraham tuvo que quedarse hecho cisco. Entonces entiendo que esa prueba tuvo que ser horrorosa. Porque no solamente voy a perder a mi hijo, es que Dios me pide que lo sacrifique yo. Una cosa es perder a un ser querido, que ya es duro, perder a un hijo. Yo conozco a algunos hermanos en el Señor que han perdido a algunos hijos y han estado medio tarumbas durante un tiempo. Y entiendo que han salido adelante por la misericordia del Señor, porque tenía un niño en San Fernando que creo que murió con 11 años, ¿no, Manolín? Yo, desde que conocí a la familia, el niño estaba condenado, tenía fibrosis quística. Y de verdad que aquello era... no es para contarlo, tenéis que haberlo visto. Había que darle una cantidad de masajes todos los días, una gimnasia que había que hacer. Yo se lo hacía algunas veces. Le poníamos boca abajo y así con la mano haciendo así hueco para desprenderle las flemas, porque si no se podía ahogar. Y cosas, bueno, íbamos de campamento y teníamos que salir corriendo con él porque empezaba a echar sangre. Horroroso. No solamente vas a perder a un hijo que ya es durísimo, encima el Señor te pide que le mates tú. ¿Cómo tuvo que sentirse Abraham? Yo me imagino que aquello tuvo que ser horroroso. Conocéis el resto de la historia. Abraham soportó pruebas, esa prueba fue dificilísima. Y esto creo que debe de enseñarnos a todos, que Dios nos puede probar con las cosas que más amamos. Y que nosotros no nos vamos a librar de este tipo de cosas. Las cosas que están escritas en la Biblia están escritas para nuestra instrucción. Y esto debe de ayudarnos a afrontar algunas cosas. Además, tenemos que ser realistas y tener claro que esto nos puede venir a nosotros en cualquier momento, porque el que intente creer que esto no puede pasar, eso les pasa a los demás, pero a mí no. Prepárate porque te puede suceder igual. Lo que sucede es que cuando atravesamos una buena temporada de tranquilidad y de paz, pues podemos llegar a pensar lo que decía el rey David: en mi prosperidad, dije yo, jamás seré conmovido. El Señor puede permitir que nos vayan bien las cosas durante mucho tiempo, y en un momento determinado nos pueden venir cosas pues como al resto de los mortales. Y debemos estar preparados, porque en función de lo preparados que estemos, y de cómo afrontemos esas pruebas, y de cómo intentemos ver el propósito de esas pruebas en nuestras vidas, seremos capaces de llevarlo o de no poder llevarlo, de aguantarlo o de no poder soportarlo. Una cosa que tenéis que tener clara: las pruebas vendrán, pero Dios nos ayudará a soportar esas pruebas. Y nos ayudará a soportar las pruebas el pensar que Dios permite que suceda eso en mi vida con un propósito. Y ojo, esto que estoy diciendo no es para meteros miedo, todo lo contrario. Pero sí quiero que estéis preparados y con los pies en el suelo. Y que no tengáis temor, porque por muy difícil que sea la prueba, el Señor promete estar con nosotros. Uno de mis textos favoritos es el Salmo 23, que dice: aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 23 no dice que yo no voy a pasar ese valle de sombra de muerte, pero sí dice que el Señor va a estar a mi lado, y eso cambia las cosas un montón. Las pruebas tienen un propósito, o varios propósitos, y yo he apuntado en mis apuntes 8 propósitos, 8 razones por las que el Señor puede permitir que pasemos alguna que otra prueba. Mirad, uno de los propósitos es que las pruebas verifican la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas muestran la fortaleza de la fe de cada uno de nosotros. Esto hay que entenderlo bien, ¿eh? El Señor no necesita hacerme pasar por pruebas para conocer la fortaleza de mi fe. Él me conoce. Conoce lo que voy a decir antes de que lo diga. Y sabe lo que voy a hacer antes de que lo haga. El Señor lo sabe todo. El Señor no tiene que probar mi fe porque la conoce. Pero sí me hace pasar pruebas para que yo sepa la fortaleza de mi fe. Y las pruebas muchas veces verifican la fortaleza de nuestra fe en función de cómo respondemos a esas pruebas. Las pruebas, digamos, que ponen a prueba la fortaleza de nuestra fe. La fortaleza o debilidad de nuestra fe. Dependiendo, esto es todo un poco teórico, ¿eh? Porque luego cuando vienen las cosas, pues cada uno las afrontamos como podemos. Y yo no me siento mejor que vosotros en este tipo de cosas. Y a mí me da miedo que el Señor me haga pasar por pruebas, porque no sé cómo voy a responder. Y le pido, Señor, protégeme y cuida de los míos, porque ya he visto a algunos quedarse por el camino porque no han soportado las pruebas. En la otra iglesia, algunos hermanos, cuando vinieron las situaciones delicadas, se enfadaron con el Señor y no están en el Señor. Entonces, a mí me da miedo y le pido al Señor. Ahora, bueno, pues la experiencia también es un grado. Y uno ve reaccionar a los hermanos de distintas maneras. Yo entiendo, humildemente, que cuando un creyente en medio de una prueba está enfadado, está amargado y está todo el día preguntando al Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Entiendo que la fe de esa persona a lo mejor es una fe un poco débil. Y he visto a otros creyentes, a creyentes maduros, que en medio de las pruebas han tenido la paz necesaria para dejar las pruebas en las manos del Señor y, a pesar del dolor, no desesperar y estar tranquilos. Y entiendo que esas personas pues tienen una fe más fuerte, me parece a mí. Hay algunos que aguantan cuando vienen los problemas y otros, pues, siempre me acuerdo del texto que citó David Gur hace unos años aquí: el Señor te ha traído 40 años por el desierto para probarte, para afligirte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y cuando las cosas van bien, todos somos maravillosos. Pero cuando las cosas van mal y me toca mi carne, como le pasó al pobre Job, pues algunos de nosotros, algunos incluso se enfadan contra el Señor, le piden cuentas al Señor, y como el Señor no actúa como ellos quieren que actúe, pues se vuelven contra el Señor. El mismísimo Job, de quien Dios dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro y santo como él. Después, ¿qué fue lo que dijo? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Después de todo lo que ha pasado, después de cuestionar tu sabiduría y tu soberanía, ahora entiendo. Porque claro, los ojos de Job no veían al Señor. Lo que está diciendo: ahora entiendo de verdad cómo eres y lo que quieres de mí. El propio Job, que la Biblia habla de él, pues, diciendo cosas muy importantes, porque fue un hombre muy importante. Otro propósito de las pruebas: Las pruebas nos humillan, porque algunas veces necesitamos que se nos humille. Las pruebas hacen de los creyentes gente humilde, porque si no, algunos, igual, seríamos gente un poco engreída. Vamos a ver un ejemplo. Acompañadme a 2 de Corintios, capítulo 12, un texto que conocéis de memoria todos, que habla del aguijón en la carne. 2 de Corintios, capítulo 12. Voy a leer el versículo 7 solamente. El apóstol Pablo, después de decir lo que Dios le ha mostrado y todo lo que le ha enseñado, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Mirad una cosa. El Señor le dio al apóstol Pablo una autoridad, un discernimiento y una sabiduría que muy pocos hombres han tenido. Es posible que Pablo se hubiese convertido en un ser arrogante, soberbio y prepotente. Es posible, si leemos lo que él está diciendo. Dios le da una enfermedad que le mantiene sometido y sujeto al Señor. Aquella enfermedad, posiblemente, hizo de Pablo el gran hombre que Dios quería que fuese. Esos dones que Pablo recibió podían haber hecho de Pablo una persona insoportable. Dios le dio una enfermedad que hizo de Pablo el grandísimo hombre que Dios quiso que Pablo fuese. Dios, entiendo yo, en su infinita sabiduría, en su voluntad que es agradable y perfecta para nosotros, según dice la Biblia, hizo que Pablo tuviera que depender de él, humildemente. Algo que Pablo entendió y asumió con mansedumbre. Fijaros lo que dicen los dos versículos siguientes. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, tres veces le he dicho: Señor, quítame esto, que ya no puedo más. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios permite las pruebas algunas veces para hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos. A alguien le puede resultar duro y difícil de entender, pero yo lo entiendo así. Para hacer de nosotros gente humilde, gente con la que se pueda tratar, gente con la que se pueda hablar, gente que sea capaz de comprender a otros que están en su misma situación. Especialmente aquellos que han recibido unas capacidades, unos dones o un ministerio X. Como yo estoy aquí al cargo de la escuela dominical, no lo digo por marimar, que soy el superintendente de la escuela dominical y manejo un programa que no sé qué, a mí me tenéis que no. Algunas veces las pruebas hacen de nosotros gente humilde. Es duro, pero así lo entiendo. Ese es el segundo propósito de las pruebas. Tengo seis más. Leemos el tercer propósito. Las pruebas nos alejan de las cosas materiales, nos hacen menos materialistas. Entre nosotros, ahora que estamos pocos, entre cristianos, está muy mal visto el confiar en las cosas materiales. Es poco espiritual y muy carnal, ¿verdad? Pues os invito a hacer un ejercicio de honestidad, de verdadera honestidad. No tenéis que responder a nada, pero quiero que penséis cada uno de vosotros: ¿en qué confiáis más? ¿En el Señor o en los dineritos que tenéis guardados en el banco? No digáis nada, pero quiero que lo penséis. Y que seáis honestos. No tenéis que decir nada. ¿En quién confiáis más? ¿En el Señor o en las perrillas que tiene el banco guardadas, que son vuestras? Yo hablo en términos generales, ¿eh? en general, por desgracia, confiamos más en nuestros medios materiales que en el Señor. Y hay situaciones en la vida en las que el Señor nos va a enseñar que las cosas materiales no valen absolutamente para nada. Ojo, en algunos casos el Señor nos va a enseñar. Si nos parece bien, nos lo va a enseñar. Y si no nos parece bien, también. Que las cosas materiales no valen para nada. Porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y Él no lo puede quitar cuando quiera, porque es suyo. Las pruebas nos ayudan a ser menos materialistas. Yo he visto a personas que cuando han llegado los momentos difíciles lo han querido arreglar todo, por ejemplo, con dinero. Y el Señor nos enseña que hay momentos en los que el dinero no nos va a servir para nada. Absolutamente para nada. Por eso las pruebas pueden alejarnos de las cosas materiales. Y en función de la capacidad que tengamos para aprender y de las facilidades que le demos al Señor, será más o menos duro. Pero como al Señor se lo pongamos difícil, va a ser muy duro, pero al final lo aprenderemos. Os lo aseguro. Las pruebas nos enseñarán el lugar que debe de ocupar cada cosa en nuestras vidas. Ojo, yo no estoy diciendo que el dinero sea malo, muchísimo menos, ni las cosas que el Señor da tampoco. Lo que es malo es no saberle dar a cada cosa el lugar que le corresponde. Y Jorge cita de vez en cuando un texto que me encanta, que dice: la plata y el oro son tuyos, Señor. Lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y en cualquier momento nos lo puede pedir. Entonces confiemos en quien debemos confiar. Cuarto propósito. Las pruebas nos llaman a la esperanza eterna. ¿Por qué? Porque las pruebas nos sensibilizan con respecto a las cosas del Señor y nos alejan con respecto a las cosas del mundo. Al igual que crean desinterés por las cosas del mundo, las pruebas, en algunos casos, suelen crear más interés por las cosas del Señor. Las pruebas nos ayudan a fijar nuestras expectativas en las cosas superiores, en las cosas que no se ven, en las verdades divinas. Pablo decía: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las pruebas en muchas ocasiones aumentan nuestras expectativas hacia las cosas del Señor, deseando el cielo y la mismísima presencia del Señor. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos rodeados de problemas, solemos decir algunos: ¿por qué no vendrá ya el Señor y termina con todo esto? Algunos lo dicen de verdad, sintiendo lo que están diciendo, pero hay otros como que lo dicen con la boquilla pequeña. Cuidado con eso. Otros creyentes son muy conscientes de lo que dicen y están tan cansados de este mundo que están deseando que venga el Señor para acabar con todo esto. Las pruebas nos acercan a la esperanza eterna. Otro propósito. Las pruebas revelan lo que en realidad amamos. Las pruebas dejan al descubierto lo que amamos de verdad. Cuando hablamos con algún creyente y le hacemos la pregunta del millón: ¿qué es lo más importante para ti en esta vida? Casi siempre, revestidos de santidad, decimos siempre lo mismo: lo más importante es el Señor, la familia, la iglesia, etcétera, en ese orden. Algunas veces las pruebas dejan al descubierto que eso no es cierto. Dejan al descubierto que amamos otras cosas antes que al Señor. las pruebas muestran si es cierto lo que decimos o no. Y en algunos casos es muy triste. Y es verdaderamente lamentable que vivimos engañados, no con la intención de engañar a alguien, pero vivimos engañándonos a nosotros mismos, porque decimos unas cosas que luego ni nosotros mismos nos creemos. Para mí lo más importante es el Señor. Y cuando vienen algunas pruebas, te das cuenta tú mismo que eso no es así. En el caso de Abraham sí fue así. Porque uno se pregunta, ¿qué podría haber más importante para Abraham que su esposa Sara, con la que llevaba casado un montón de años, y su hijo, al que estuvo esperando un montón de tiempo? Sin embargo, el Señor se lo pidió y es que no dudó. Se lo iba a dar. Eso nos enseña que lo primero para Abraham era el Señor. Yo no sé qué haría si se me apareciera el Señor y me dijera, me tienes que dar al angelito, o a Ana, o a David. No sé qué haría. Seguramente, como Jonás, salí corriendo y esconderme en lo último de la tierra. En el caso de Jonás, vemos que de Abraham, vemos que lo más importante para Abraham era el Señor. Pero hay otros muchos casos que las pruebas ponen al descubierto que no es así. Si amamos al Señor de verdad y le damos el lugar que le corresponde, cuando llegan las pruebas, seguramente que entenderemos estas cosas de otra manera y le daremos al Señor el lugar que le corresponde y seremos capaces de descansar en medio de esas terribles pruebas. Otro propósito de las pruebas. Las pruebas nos ayudan a valorar, nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. En el mundo en el que vivimos se valora mucho el vivir bien, el disfrutar, el comamos y bebamos que mañana moriremos, y el pasarlo bien ahora por lo que pueda suceder después. La Biblia nos enseña que debemos de funcionar de otra manera. Nos dice que valoremos la palabra de Dios y que la obedezcamos, y obedeciéndola recibiremos bendición. Y un ejemplo, el Señor Jesucristo fue bendecido grandemente por obedecer. Dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Las pruebas nos van a hacer sufrir y nos van a hacer tomar decisiones. Cuando decidimos obedecer, recibimos bendición. Cuando decidimos desobedecer, no hay bendición. Es así de triste, pero es así. Las pruebas nos van a hacer sufrir para que podamos obedecer, y obedeciendo recibiremos bendición del Señor, aunque a priori a lo mejor no lo veamos, pero después vendrá. Otro propósito de las pruebas. Las pruebas tienen un carácter pedagógico. Nos enseñan muchas cosas para que nosotros podamos enseñar a otros. A otros, cuando atraviesen las mismas pruebas que habremos de atravesar nosotros. En muchos momentos de la vida podemos llegar a preguntarnos, ¿y qué sentido tiene pasar esto? Yo recuerdo cuando trabajaba en la imprenta que tenía a mi cargo a un grupo de personas. Muchos de ellos habían sido drogadictos. Otros eran drogadictos, aunque bueno, podían aparentar ser personas normales, pero tenían que fumarse todos los días el porrete, tenían que pegarse todos los días un poquito de cocaína por la nariz, o tenían que tomarse alguna pastillita para poder funcionar normalmente. Eso era casi a diario. Cuando no me encontraba alguno borracho porque se había tomado otra cosa, y trabajábamos en máquinas que son muy peligrosas, y de hecho había algunos accidentes tremendos. Y más de una vez le pregunté al Señor, pero bueno, ¿y por qué tengo yo que aguantar a toda esta gente? ¿Por qué no me sale otro trabajo y me voy a otro sitio? Y eso se lo pregunté al Señor 100 veces. Señor, ¿por qué me haces guerrear con esta gente todos los días? Pues después, con el tiempo, lo llegué a entender. El Señor me enseñó tantas cosas que, bueno, algunas me han servido para el ministerio, también para tener más paciencia, para ser más humilde, para ser más comprensivos, si es que hemos aprendido algo. Pero en ese momento me preguntaba, ¿por qué tengo que pasar esto o aquello? En muchas ocasiones, entiendo yo, que cuando el sufrimiento nos alcanza de tal manera, no tiene otro propósito nada más que enseñarnos, para que luego nosotros seamos capaces de enseñar a otros, para que seamos capaces de consolar, porque como yo he pasado por eso, y lo sé, lo que están sufriendo, pues ahora te puedo decir, mira, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y he aprendido, pues aunque nada más que sea escucharte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, en muchos momentos del ministerio, debo deciros que he comprendido a algunas personas a las que he tenido que ayudar, consolar o aconsejar, porque yo he pasado por las mismas situaciones. Otras cosas a lo mejor me las ha enseñado el Señor, pero muchas de las cosas que yo vivo en el ministerio, antes las he vivido, y no como pastor, sino como oveja. Entonces, quizá tengo un poco más de autoridad porque he pasado por eso. La experiencia, pues, me ayuda bastante. Y podría dar muchos ejemplos, pero es que no vine ni a cuento darlos. Pero os aseguro que muchas de las cosas que a lo mejor he dicho, después me he dado cuenta que me las habían dicho a mí. Muchas. Entonces, acordaros de esto, que las pruebas nos enseñarán, porque seguramente que después nosotros tengamos que enseñar a otros. Y hay un texto muy bonito que dice que nosotros podremos consolar a otros de la misma manera que hemos sido consolados. Segunda de Corintios, capítulo 1. Palabras también del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Si estás en medio de una prueba que te está resultando insoportable aguantarla, piensa que seguramente después tú podrás consolar a otro, porque tú vas a pasar por una cosa que después seguramente va a pasar otro, un amigo, un familiar, un hermano de la iglesia, etcétera. Y de la misma forma que el Señor te ha consolado a ti, tú podrás ser de consuelo para otra persona. ¿Vale? Y el último propósito que tengo aquí: las pruebas generan en nosotros fortaleza y resistencia. Y es la única forma de fortalecernos. Solemos olvidar con facilidad que nuestra vida no es un camino de rosas y que estamos en una guerra permanente y constante con las huestes diabólicas. Vivimos en medio de una guerra espiritual, que no se nos olvide nunca. Cuando todo está tranquilo, vivimos por los sentidos, y el creyente debe vivir siempre por la fe. El justo por la fe vivirá. La valía de un soldado no se puede nunca probar en tiempos de paz. ¿A que no? Se prueba cuando se le ve en combate, cuando se le ve luchando. Nuestra fortaleza espiritual, nuestra madurez como creyentes, se fortalecerá cuando estemos metidos en medio de esas pruebas. Las pruebas verifican nuestra fortaleza espiritual, nuestra fe. Uno de los propósitos de Dios con las pruebas es darnos mayor fortaleza espiritual. Con las pruebas se ponen a prueba nuestros músculos espirituales, que es la fe. Se ejercitan y fortalecen. Cuando viene una prueba, nos va preparando para lo que pueda venir después. Cuando vencemos una prueba, salimos fortalecidos para lo que pueda venir a continuación. No bajemos los brazos y no nos confiemos, porque vivimos en el mundo que vivimos, y como dije la semana pasada, estamos expuestos a las mismas cosas que están expuestos el resto de los habitantes de este mundo. Cuando hablé de las depresiones, ¿os acordáis? A medida que vayamos soportando esas pruebas, nos iremos fortaleciendo como creyentes y nos iremos endureciendo. Ahora, sin caer en el error de creer que como he salido de esto tan duro, ya soy autosuficiente y me puedo valer por mí mismo. Eso sería el peor de los errores. Siempre debemos de estar sujetos al Señor. Tener claro que no somos autosuficientes, que dependemos de Él, de su gracia, de su protección y de su misericordia. Y en sus manos seremos poderosísimas herramientas. Y las pruebas nos ejercitan y nos fortalecen para la lucha diaria. Porque cada día que pasamos en este mundo es una batalla. ¿Vale? Pues con esto vamos concluyendo. Voy a repetir los 8 propósitos que yo entiendo que tienen las pruebas. Las pruebas verifican la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas nos hacen humildes. Las pruebas nos alejan de las cosas materiales. Las pruebas nos llaman a una esperanza eterna. Las pruebas revelan lo que amamos de verdad. Las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones que recibimos de Dios. Las pruebas nos enseñan para poder ayudar a otros. Y las pruebas generan en nosotros resistencia y fortaleza. 8 propósitos que yo entiendo que el Señor puede usar para enseñarnos cosas. El Señor puede permitir que pasemos pruebas por estas 8 razones. Ahora bien, es posible que el Señor esté permitiendo que en tu vida haya pruebas y no sea por ninguno de estos 8 propósitos. Puede haber más cosas. Y es posible que todo esto que he dicho no te sirva de consuelo si estás en medio de una prueba. También lo entiendo. Lo que más te ayudará seguramente será pensar, cuando lleguen las pruebas, que Dios te ama. Tanto que, como ha dicho antes Mark, dio a su Hijo por ti. Y que no te va a hacer pasar por nada que no puedas soportar. Si Dios te está probando, es con un propósito. Eso tenlo por seguro. Dios está permitiendo que pases una prueba por alguna razón. Por alguna. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no hace nada porque sí. Entonces, si el Señor está permitiendo que en tu vida exista esa prueba, debe ser por alguna razón. Termino leyendo un texto muy famoso y muy bonito. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo dice el texto. El Señor permitirá que haya pruebas por alguna o algunas razones. Entiendo, yo el primero, que no debe de ser fácil en medio de pruebas estar gozoso y dando saltos de alegría. Pero si eres capaz de pensar que eso que está sucediendo, Dios lo está permitiendo por una razón importante, eso seguramente que te ayudará a soportar la prueba, por muy difícil y complicada que sea. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra y ante todo, Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú nos amas más que nadie, que nos conoces, Señor, y que sabes que es lo mejor para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el tema este de las pruebas, Señor, y que nos ayudes en medio de las dificultades que hay en esta vida, Señor, a poder en todo momento, Señor, descansar, confiar y esperar en ti. Y eso, Señor, nos ayudará seguramente a llevar las pruebas con más dignidad, de manera, Señor, que honremos y dignifiquemos tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.